Hola, muy buenos días. Ya cerraron los chicos del comercio el trato con los colombianos y también con Gustavo Chicho Momme, el dueño de la República. Tal como adelantamos, el precio a pagar a los colombianos es de 40 millones de dólares. La valoración que ha hecho el comercio, mejor dicho, la sociedad completa en relación al comercio, es de 110 millones de dólares. Lo que pocos van a recordar, y nadie va a recordarlo en la gran prensa, puedo asegurarles, es que este canal, que ahora cuesta, entre comillas, 110 millones de dólares, costó originalmente, así se lo compraron a las hermanas Cruzillat, mejor dicho, al Estado, porque ya estaba en manos del Indecopi, 11 millones de dólares. Eso es lo que costó originalmente. O sea, ahora cuesta 10 veces más. Pero los 11 millones de dólares los pagaron con 4 de inicial y los 7 restantes los pagaron en cuotas. Y quien dio la plata fue el grupo de los colombianos, Bavaria. ¿Por qué? Porque Chicho Momme no puso un centavo, puso las acreencias que le dio el Banco Vice gracias a las gestiones del señor Bertini, que dicen que estuvo sumamente presionado por el gobierno de Toledo. Lo cierto es que él no puso un centavo, puso las acreencias del Banco Vice. Y el comercio tampoco puso un centavo, él puso como garantía el Canal N, que estaba ya quebrado, técnicamente quebrado. Él dijo, aquí está mi Canal N, este es mi aporte, y el otro dijo, Chicho Momme, este es mi aporte, las acreencias que me han regalado en el Banco Vice. Y los colombianos pusieron el poco efectivo. Al final el canal costó 11 milloncitos y ahora cuesta 110 millones. Los colombianos efectivamente van a recibir 40 millones de dólares. También hacen su negocio. Pero quien hace un negocio espectacular, sin precedentes en la prensa, es Chicho Momme. Porque Chicho Momme, de no haber puesto nada, ahora va a recibir 34 millones 290 mil dólares. Repito, 34 millones 290 mil dólares. ¿Qué va a hacer con este negocio de su vida Chicho Momme? Bueno, hay muchos proyectos para el diario La República. Quizá uno de ellos sea ponerse al día en sus deudas con la SUNAT, con la Seguridad Social y con otras acreencias importantes. Y después ya veremos. Pero realmente, Chicho Momme acaba de revelar el verdadero talento que lo asistía. De no poner un centavo a recibir 34 millones. Ahora, ¿de dónde va a sacar el comercio 74 millones 290 mil dólares? Ya está arreglado también. Los 74 millones 290 mil dólares, ni se crean ustedes que lo va a poner el comercio de su plata, aunque la tiene, no ni hablar. Eso lo va a poner de préstamos bancarios. Y el gobierno de Alan García está dando su ayuda, está dando su gran ayuda, y es probable, es hasta probable que pueda haber un avalito por ahí. Pero en todo caso, el préstamo lo haría el BCP, el Banco de Crédito del Perú, a intereses muy generosos y a plazos sumamente prudentes, salidos de además de una línea de crédito exterior que financia precisamente este tipo de negocios, ¿no? Las concentraciones, las fusiones. Bien, con esto el comercio se convierte, como se ha dicho ya en repetidas ocasiones, en el verdadero transatlántico de la prensa nacional, con 4 periódicos, 2 canales de televisión, uno por cable y el otro que es el canal de mayor sintonía. La pregunta que se hacen algunos es, ¿y qué pasará con la línea editorial? Bueno, se diría que, por supuesto, la línea editorial no va a ser tocada. Pero el hecho de que el gobierno esté tan interesado en que el comercio cierre este negocio, ayudándolo, palanqueando, convenciendo a ciertos banqueros que han podido ser en los últimos días un poco renuentes, ya da la idea de hacia dónde dispara todo. Dispara hacia un canal un poquito todavía más domesticado de lo que está y un comercio cada día más boyante. Chicho, le vas a poder pagar a la SUNAT. Eso es extraordinario. Bien, esto es conversación entre liliputienses parlamentarios. Renovación va a romper con Unidad Nacional. Renovación, el partido de Rafael Rey, se va de Unidad Nacional. ¿Cuántos congresistas son de Renovación? 2. ¿Qué cosa es Renovación? El partido que fundó Rafael Rey, en este momento uno de los mayores ideólogos del partido aprista peruano. Y Restauración Nacional dice que no se va a aliar con Renovación. ¿Cuántos congresistas tiene Restauración Nacional? 2. ¿Qué es Restauración Nacional? Es el partido de Humberto Lai, acusado por sus segundos de tirarse más de $70,000 de los fondos electorales, cosa que el señor Lai todavía no ha convertido en un juicio por difamación y por calumnia. Y ahora resulta que la compra de los patrulleros chinos está siendo revisada. Claro que sí. ¿Qué es eso de una ministra que compra 459 patrulleros y le hacen la vida imposible? Con razón o sin ella. Probablemente con razón. Bien. Y luego vino un señor que no sabe nada del tema, que se llama Luis Alba Castro, y dice, y ahora voy a comprar 2,000. ¿Cómo que 2,000? Oiga, de 459, 2,000. Sí, 2,000. Me gusta el número. No sé qué habrá dicho, pues, Alba Castro. Es tan sofisticado, Alba Castro. 2,000, dice. Ya está. Y se lo compra a unas firmas chinas, una de las cuales es absolutamente anónima, ¿no? Peligrosamente desconocida. El sedán Geely, que se ha comprado a 12,500, cuesta en realidad $10,900. Las camionetas Huanghai 4x2 han costado 18,600, pero resulta que una Nissan 4x2 vale menos, 16,400. Bueno, y a estos precios, por supuesto, hay que sumarles el equipamiento. Circulinas, sirenas, rejas, forrados especiales y todo lo que puedan ustedes imaginar. Daewoo Internacional, que es la ganadora de la subasta inversa, es la empresa cuyo presidente, recuerdan ustedes, hace 2 años huyó después de dejar un forado de 140 en el consorcio. Y Daewoo entró en quiebra. A esa empresa le estamos comprando. A Daewoo. Porque Daewoo es la que representa e importa estos vehículos chinos. Los chinos le han dado a Daewoo la representación, a Daewoo comercial, porque la Daewoo automotriz está quebrada. Y bueno, Alan García ha presentado esto como lo más transparente de la historia. Si esto es lo más transparente de la historia, yo prefiero la opacidad, realmente prefiero la opacidad. Y además no se ha dicho que quien ha diseñado y ejecutado esta subasta a la inversa, o subasta inversa como ahora se usa, es doña Nelly Trinidad Rodríguez Cuscano, la compradora estrella del Ministerio del Interior en la época de Fujimori. Eso fue el oficio 304/2007 del Mininter, fechado el 10 de mayo del 2007 y suscrito por Danilo Guevara Segarra, en el que se dispone que las unidades orgánicas a cargo de la materia de contrataciones y adquisiciones deberán obedecer las disposiciones dadas por la secretaria general Nelly Rodríguez Cuscano como máxima autoridad administrativa del Mininter. Ella ingresó a la administración pública en el año 74 al Ministerio de Economía y Finanzas. Durante la dictadura fujimorista fue directora de la Oficina General de Administración, OGA, del Ministerio de Economía y Finanzas. Desde ese cargo dirigió el año 94 la compra de 800 camionetas para el Ministerio de Defensa sin licitación. Esto motivó que el excongresista Elférez Vidarte Correa presentara una moción de orden del día el 3 de octubre del 97 para investigar el hecho, que nunca se investigó. El año 95 dirigió una licitación para comprar 500 patrulleros para el Mininter, Ministerio del Interior, y la empresa que resultó ganadora fue Dewo, la misma que ha ganado hoy, proceso que también fue cuestionado por Araper, el gremio de las empresas automotrices. También dirigió el proceso orientado a la confección de 15.000 pasaportes para igual número de inmigrantes asiáticos que luego desaparecieron de las bóvedas del Ministerio de Economía y Finanzas. En fin, el currículum de la señorita es larguísimo y no voy a cansar a mis radioescuchas con nombrarlo, pero la verdad es que no resulta muy auspicioso. Yo no la contrataría como mi contadora. Socorro. Muy bien. Y un par de cosas más. El muertito, don Luis Castañeda Locio, quiere convertir el Parque de las Leyendas, del cual también se ha apropiado, el muertito se apropia de todas las cosas, pero sin sacar la cabeza, ya es el Parque de las Leyendas que había sido reconvertido y modernizado, ya es suyo, ahora lo quiere convertir en el zoológico más importante de Sudamérica, y lo primero que ha hecho es pedirle a González Posada que le vuelva a pedir a la monarquía, a la agüita de Marruecos, un poquito más de camellos. Quieren más camellos. Ya matamos a 10, ahora van a venir más camellos para el muertito. Porque dice que sin camellos el Parque de las Leyendas no sería lo mismo. Y el señor González Posada le va a meter la cabeza a los camellos, seguramente dándoles el veterinario que antes los atendió Nica de un modo tan mortal y fulminante. Y por último, los vecinos de San Isidro, o un grupo de vecinos de San Isidro, para ser exactos, van a tomar hoy el local de la gerencia urbana de la municipalidad a las 3:30 de la tarde debido a los abusos en la entrega de licencias a las compañías mineras ubicadas en las calles, en la calle Los Jilgueros de la urbanización Corpac, lo que viene afectando la paz y la zonificación residencial. Los dirigentes vecinales invitan a vuestro medio al acto de protesta que realizaremos contra la Pessin Rosa. Regresamos de inmediato para entrevistar a Gustavo Gorri. El tema, la prensa.